Me lo llevo a su andar y brillo y me lo cambio la esta me lo gato. Na panza me la volco a ver loba más y tima yo más y me. Pimbelo, cambelo, pimbelo, cambelo, pimbelo, cambelo, pimbelo, cambelo, pimbelo, cambelo, pimbelo, cambelo, pimbelo, cambelo, pimbelo, cambelo. Yeah.